si soy honesta, sin ti respiro feliz. Como te quise siempre sin fin. Si cruzas la puerta. Con Paulina Rubio de fondo y ese Si te vas, vamos a ir dando la bienvenida a nuestros invitados. En estos micrófonos, en los estudios de OIC Radio, se encuentra ya José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE. Buenísimos días, José Miguel. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien. Además, hoy ha amanecido un día bastante agradable. Perfecto. Nos vamos hasta Gran Canaria, porque ahí está nuestro amigo Felipe Alonso, portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria. Buenos días. Vamos a ver si le escuchamos un poquito mejor, que le escuchamos un poquito bajo. Felipe, buenos días. Hola, buenos días. Vamos allá. Muy bien, y a través de esa línea telefónica también tenemos a Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras. Emilio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal ahí en Cantabria? Que siempre pues te preguntamos. Mira, lloviendo mucho. ¿Lloviendo? Lloviendo. Bueno, para no cambiar, qué, ¿no? Qué raro que en Cantabria llueva, ¿verdad, Emilio? Una humedad muy grande ahora. También nos acompañará dentro de un instante el director del periódico semanal La Voz del Tajo, Alberto Retana, pero vamos a ir dando comienzo a esta tertulia y hoy hay que hacer hincapié en ese 11M. Madrid se recuerda a los fallecidos. 12 años después, en total 193 víctimas y más de 1.800 personas que resultaron heridas. En su recuerdo, a las 9 de la mañana y durante dos minutos, la campana de la torre del reloj de esa Casa Real de Correos y las de todas las iglesias de la ciudad de Madrid replicaron como parte de ese homenaje que estará activo durante todo el día. 11M, José Miguel. Pues la verdad que a mí me evoca muchos recuerdos de tristeza de ese día. Fue un día durísimo, durísimo. Yo recuerdo, estábamos en campaña electoral y recuerdo que ese día yo tenía un debate en Toledo y estaba en Madrid y cuando me levanté empecé a oír la radio que había habido un atentado. Quiero recordar que era Iñaki Gabilondo y hablaba en principio de 6 víctimas. Y desde el tramo de Madrid a Toledo iba subiendo y recuerdo que se me caían lagrimones como puños cuando iba en la carretera. Evidentemente el debate que tenía se suspendieron todos los actos y fue un día durísimo, no solamente ese día sino todos los que vinieron después, y por desgracia todos los días 11 de marzo son días un poco tristes. ¿Cómo lo vivió Felipe Alonso? El día más difícil que ha vivido España desde el inicio de la transición, posiblemente no, con toda seguridad. Fue un ataque a nuestra democracia, un ataque a nuestra convivencia, y lo pagaron pues muchos compatriotas y muchas personas que vivían en España y que estaban trabajando y que simplemente iban a trabajar, iban a la universidad, iban al instituto, en fin, la vida cotidiana de personas cotidianas que tuvieron que sufrir en primeras personas el odio, la sinrazón del terrorismo. Y hoy, bueno, yo me alegro ver esas fotos en Madrid donde todo el mundo mantiene el luto desde la unidad, porque aquello fue un ataque que lo pagaron muchas personas, pero que fue un ataque contra todos los españoles. ¿Tú dónde estabas, Emilio? Pues yo estaba trabajando y la verdad es que fue como un jarro de agua fría y una indignación terrible, ¿no? Porque, claro, son 193 muertos y luego la gran confusión y la mala baba que tenemos algunos españoles todavía en que con estas cosas no se pueden jugar, y habría que seguirle preguntando. Yo entiendo que todavía yo sería de los que preguntaría al juez Bermúdez y al juez del Olmo si de verdad está todo tan clarificado y tan claro de cómo se promovió dicho atentado, porque si es verdad que sí cayeron unos cuantos, pero los cerebrillos estos inteligentes me parece que se han debido de salvar de la justicia. Pero así todo, me acuerdo de esto, me acuerdo de lo que pasó con las Torres Gemelas y todas estas cosas, la verdad que es que se te da vuelco el estómago, ¿no? Y encima, pues bueno, lo único ahora que, mira, después de 12 años se ve que por lo menos los políticos, tanto la delegada de Madrid como la alcaldesa, tal y cual, y el mismo presidente han estado todos juntos con las víctimas del terrorismo, y eso parece, para mi juicio, y viéndolo a una distancia, claro, porque el que lo siente y lo padece y el que está en ello, creo que lo verá de distinta manera, pero por lo menos entiendo de que esa unidad de las víctimas del terrorismo con la clase política ya en los actos también vale mucho, aunque los muertos no se recuperan, que vamos a engañarnos. Pero ese es el tema. Bueno, pues si hablamos de política, hablamos de esa sesión de investidura y esa respectiva votación que vimos que no fue posible para proclamar a Pedro Sánchez de nuevo o como el nuevo presidente. Por ese motivo, el rey deja que los partidos busquen acuerdos antes de volver a consultas. Pedro Sánchez, seguro de que será presidente de un gobierno de coalición, es lo que afirma. No se cierra que Pablo Iglesias sea su vicepresidente y dice esperar que el líder de Podemos recapacite, rechaza reunirse con Rajoy y deja el diálogo a los equipos de trabajo. Felipe VI, que confiesa a López, que espera que los partidos tomen una iniciativa y desatasquen esa investidura. José Miguel. ¿Por qué me lo preguntas a mí primero? Bueno, pues porque estás aquí en el estudio. Sí, el tema está complicado, pero es que es lo que han decidido los ciudadanos el día 20 de diciembre y yo creo que es la responsabilidad que tenemos que tener los que nos dedicamos a esto de la política, el poder dar solución a ese puzzle que surgió en España el día 20 por la noche. Esa es la decisión que tomaron los ciudadanos y, por lo tanto, a partir de ahí, bueno, pues la responsabilidad de unos y otros y no la irresponsabilidad, que es lo que ha ocurrido en algunos casos, pues es la que nos tiene que llevar a conformar un gobierno que sea capaz de solucionar los problemas que tienen los ciudadanos. En estos momentos llevamos ya, hace ya una semana, hoy esta tarde se cumple esa semana de la sesión de investidura y es una semana perdida. Una semana perdida donde se podían haber puesto en marcha muchas medidas en este país que no va a poder ser y que, por lo tanto, yo apelo a esa responsabilidad y, desde luego, desde el Partido Socialista tenemos la mano tendida para, en función de ese acuerdo al que llegamos con Ciudadanos, donde aparecen 200 medidas que pueden ser, no digo las 200, pero muchas de ellas sí. Hacíamos un cálculo, un repaso en esta semana y de esas 200 medidas, 140 aproximadamente pueden ser asumidas por cualquiera y figuran la mayoría de ellas en los programas electorales de todos los partidos políticos. Por lo tanto, seamos sensatos y lleguemos a un acuerdo y seamos capaces de sacar un gobierno adelante que pueda solucionar esos problemas. Felipe. Sí, de la noche electoral se vieron que habían tres opciones a la que ahora Estados Unidos aparece una cuarta. La primera opción es un pacto de Estado, lo que se ha dado a denominar el gran acuerdo entre las fuerzas constitucionales, entre los que en definitiva suma más de 250 diputados. El segundo era pues un pacto de izquierda con los separatistas, que bueno, parece no ha ido avanzando. Y la tercera, pues si no funcionaba ninguna de esas dos mayorías, eran nuevas elecciones. Ahora ha habido una cuarta, que ha sido un pacto PSOE-Ciudadanos a la que se aspiraban que se sumara alguien más. Pero esto lo ha rechazado dos veces el Congreso, ¿no? La investidura no se puede convertir en una tómbola, ¿no? Donde te dan unos boletos y va allí a ver si las cosas salen o no salen. A la investidura hay que ir con mayoría o sin ella, ¿no? Si se tiene, se tiene, y si no se tiene, pues no se entiende. Así lo entiendo yo. Lo demás es generar frustración, lo demás es generar expectativa falsa, ¿no? Yo lamento que la política esté convertida en una especie de teatillo, ¿no? Yo echo de menos tanto a aquellas personas que primaban los intereses de Estado sobre otras muchas cuestiones. Yo creo que es lo que está demandando en este momento el país, lo que está demandando los españoles, que sí está de acuerdo y que sí está de acuerdo de aquellos que suman la mayoría. Se presentaron unas elecciones diciendo que iban a cambiar el régimen, que iban a cambiar con el régimen del 38, y eso los españoles no lo han votado, ni desde luego los separatistas pueden representar al conjunto de los españoles. Yo creo que aquellos que representamos a la mayoría, una constitución, uno querrá reformarla más, otro querrá reformarla más, pero sí hay un marco de convivencia que no hemos dado y no han dado el mayor periodo de libertad, de democracia en nuestro país. Pues yo creo que en este momento, además con la crisis económica, intentando salir de ella, con el impulso del crecimiento, yo creo que es momento para hombres de Estado. Vamos a escuchar a Emilio. Raúl, lo que te voy a decir primero es que yo a Felipe de Canarias sí, no le oigo. No te llega bien, ¿verdad? Es lo que estábamos comentando aquí, que la señal de Canarias... No le oigo casi nada, pero bueno, en el tema del... Es una pena, ¿no?, que estemos como estamos, pero también es verdad de que se ha pasado por el filtro, por dos votaciones, y el acuerdo Ciudadanos, PSOE-Ciudadanos o Ciudadanos-PSOE se ha visto de que no ha tenido la relevancia que se suponía o con la manera que se ha venido vendiendo el tema. Y además yo creo que lo del PSOE lo entiendo, lo entiendo porque lo tengo que entender y además veo de que, pero lo que no entiendo es lo del chiquito este de Cataluña, que muy bien en Cataluña con el tema de la unidad de España, la bandera española y todo eso, me parece legítimo y muy bien, pero aquí me parece que rápidamente ha cambiado la chaqueta. Donde decía que había que respetar la lista más votada, pues él rápidamente se sube al atril y se pone en el medio como si sería el hombre bueno para convencer a uno y otro. Yo creo que, hombre, una cosa es que seas abogado y otra cosa es que vayas o de seminarista o de haciendo ya bendiciones por ahí para ganarte lo que no tienes. Y entonces, en el conjunto de todo, si pasas un filtro y lo has perdido, tienes que ser consciente de que, por dos veces además, volver en lo que da la legitimidad para volver a llegar a pactos, con la ley, con el tema en la mano, está bien, pero se sabe que con ese pacto, con eso que se presentó, no se lo han admitido, pues lo lógico sería hacer algunos cambios. ¿Y los cambios qué pasan? Por la destrucción de la guerra esa que tienen ahí entre Rejón y Pablo Manuel Iglesias, pues si pasa por esa guerra, pues, hijo mío, con el dinero a cero como le está poniendo Draghi ahora, una cosa y la otra, todo lo que nos estamos jugando, el consumo que ha bajado, y una serie de inconvenientes laborales que son muchos y los parados que tenemos, no lo ponen nada fácil para tener una esperanza de esa holgada de decir, hombre, con estas propuestas y esto y lo otro, vamos a salir, porque al final la reforma laboral se queda como se queda, las mismas gente trabajadoras del Partido Socialista y el compañero diputado del PSOE lo sabrá, que se les está aplicando, igual que en los sindicatos, cuando se despide a la gente, se aplica la reforma laboral, y entonces la hipocresía es tan grande de que si la queremos derogar, no me la apliques porque podemos llegar a pactos y no a lo que pone de los 20 días, una cosa y otra. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo entiendo, ¿eh?, de que el rey no, que se pongan de acuerdo los partidos, pues hombre, a lo mejor el rey lo que está cogiendo es la, dentro del abanico de posibilidades que tiene, la más cómoda. Porque al final seréis vosotros los que estáis en la Cámara los que tenéis que sacar estas cosas del fuego. Pero él está para algo que tiene en manos para poder decidir una cosa y la otra. Él podía también poner un poquitín más la carne en el asador. No digo que no la esté poniendo, pero por lo menos no se está reflejando en los medios de comunicación. ¿Tiene contactos o no tiene contactos? ¿O hay alguna persona, como pasó en Italia, que sacaron un independiente de por ahí y la Cámara lo avaló, ¿me entiendes? Pero bueno, son cosas de que hacía falta. Y en definitiva, lo que me preocupa y más es que si no tenemos gobierno y viendo la inseguridad económica que tenemos, es que vayamos a la destrucción de más empleo. Coger los datos de la COE y con la inseguridad que hay, ahora mismo en estos dos meses está habiendo muchísimos más despidos que anteriormente. Ya está otra vez a la vuelta de más ERES y más despidos. Eso, en conclusión, es una espada de Damocles que muy mala y no te da seguridad. Vamos a dar la bienvenida también a Alberto Retana, director de ese periódico semanal La Voz del Tajo. Alberto, buenos días. Hola, buenos días y perdón por la tardanza. Nada, estamos hablando de lo que sucedió, esa sesión de investidura, esos votos, sí, Pedro Sánchez. Que iba escuchándose en el coche y lo primero que quería decir era unirme, por supuesto, a la conmemoración del luto que tiene que tener cualquier español de bien, porque hoy es 11M. Y a lo que tú te ibas a referir en este momento, que os venía escuchando las opiniones de unos y otros, creo que es Felipe, Emilio y José Miguel, con respecto al rey, es que yo creo que sí que debería tomar una decisión un poquito más importante. Claro. Me parece bien que les deje que se peguen, por así decirlo, a los políticos, pero yo creo que está en la opinión que corre por las redes sociales. Perdóname, José Miguel y Felipe, dicen que parece que estamos mejor sin políticos o sin gobierno. La gente dice que bajan los tipos de interés, que la prima de riesgo también, que bueno, que al fin y al cabo yo creo que no se toman decisiones graves, eso sí es cierto, y ahí puede estar en la razón Emilio de que podemos estar cayendo en una situación bastante complicada, pero lo que sí es, yo creo, más trascendente es saber quién se está jugando algo con esta situación, porque yo creo que los intereses políticos de unos y de otros lo que está provocando es esa indecisión, esa falta de acuerdo, que realmente lo que provoca es que se estén ellos demostrando a sí mismos y nos están demostrando nosotros también en la ciudadanía que se están jugando ellos más que todos los españoles. Y hombre, pues yo creo que ahí hay posiciones bastante marcadas. Creo que el que ha dado el paso adelante ha sido el Partido Socialista y Ciudadanos. Podemos estar jugando ahí, no me muevo, no me digáis que me quite de la esquina del ajedrez, que estoy enrocado aquí. Y a mí lo que sí me ha defraudado bastante, y lo dije la otra vez, es que el PP no sabemos a qué está jugando, si para adelante, para atrás, o tiene el freno mano chao. Con lo que, como ciudadano y como periodista en este caso, yo lo que busco, pienso y necesito es que alguien dé un paso adelante de una vez, renuncie a lo que tenga que renunciar y tire para adelante con todos los españoles detrás, porque ya no me vale lo de las mayorías y lo de y lo del cuento chino que me quieran contar, ¿no? Yo creo que no podemos meter a todos en el mismo saco y además debemos analizar el por qué estamos en esta situación. Esta no es una situación que se haya inventado Pedro Sánchez, ni Albert Rivera, ni siquiera Pablo Iglesias, ni Mariano Rajoy. Esta es una situación que viene originada de un resultado electoral democrático que el día 20 de diciembre los ciudadanos dijeron que ningún grupo político tendría mayoría absoluta. Pero no solamente dijo eso, sino que además los ciudadanos dijeron que ni la derecha tendría esa mayoría absoluta, ni la izquierda tampoco. Por eso la capacidad de bloqueo, y discúlpame, no, es que no la veo, la capacidad de bloqueo ahora mismo de Podemos y de PP. No, no, tampoco la de PSOE y Ciudadanos en otro bloque. Es que no la hay, es que no la hay. Ese bloqueo como tal de una parte o de la otra no existe. Lo que existe es una imposibilidad de llegar a un acuerdo en este momento. Pero yo estoy convencido que antes del día 2 de mayo, yo soy de los convencidos en ese sentido, la gente va a recapacitar y la gente va a pensar que es más importante que los planteamientos políticos de cada uno de los grupos, es más importante el dar solución a los ciudadanos. Ahí va. Yo creo que eso sí se va a producir. Algo aquí, ¿no? Jugar, yo creo que nos lo jugamos todos. El país, entre comillas, pero fundamentalmente quien se lo juega efectivamente es el país y esas personas que en estos momentos pues están sufriendo la pobreza energética, estas personas que ahora llega a final de mes y no tienen un solo euro, que no entre un solo euro en su casa, en definitiva los ciudadanos que peor lo están pasando y eso necesitan una respuesta lo más rápida posible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser lo suficientemente inteligentes y responsables como para ponernos de acuerdo en aquello en lo que nos podemos poner de acuerdo y que no está en contra de nuestros planteamientos. Y hay muchas cosas, lo decía antes en mi intervención, de esas 200 medidas que hemos firmado con Ciudadanos, en torno a unas 140 figuran en prácticamente todos los programas electorales y por lo tanto las podemos llevar adelante. Evidentemente, con quien más distancia tenemos, pues es con el Partido Popular, porque es quien ha hecho que durante estos últimos 4 años, pues mucha gente en este país lo pase mal. Y por lo tanto, todos esos recortes que ha venido llevando adelante el Partido Popular, yo entiendo que el Partido Popular diga no, pero es que lo que nosotros hemos hecho, lo que no queremos es destruir, que ese cara se destruya. Bueno, pues es que en eso no es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Pero hay otra serie de grupos políticos en la Cámara que conforman esa mayoría suficiente como para poder llevar adelante esas medidas en torno, ya vuelvo a repetir, en torno a unas 140 que ayudarían mucho a los ciudadanos de este país. Pero ¿Sabes a lo que se me asemeja esta situación? A cuando me voy a tomar un pincho de tortilla con un amigo mío, ¿sí?, que me dice que no le gusta la cebolla en la tortilla de patatas. Uh-huh. Y entonces al final yo lo que hago es comerme la tortilla de patatas sin cebolla y él también. Uh-huh. Y no pasa absolutamente nada. Sí, efectivamente. Yo creo que nos pasa bastante. Entonces, claro, yo creo que comerse una tortilla de patatas sin cebolla, hombre, quizás estás más acostumbrado y te sabe un poquito más agria, pero o menos agria, uh-huh, pero te la comes igual. Y el otro está feliz, uh-huh, y tú también. Con lo que, en definitiva, si quitamos la cebolla a la tortilla, yo creo que hasta podremos tener gobierno y España progresará. Efectivamente. Un poquito. Felipe, en eso estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Porque veo ese titular que dice: el Partido Popular visibiliza el noviazgo de Ciudadanos y PSOE para recuperar los votos prestados el 20D. No, para pedir los votos no. Yo creo que el pacto, el matrimonio entre el PSOE y el Ciudadano, pues se han dado el sí quiero. Por lo tanto, decir eso es lo que está viendo todos los españoles. Hasta ahora las cosas eran bastante sencillas. El que ganaba, gobernaba. El que tenía más votos, gobernaba. Los españoles decidían quién gobernaba. Ahora, pues, como si el Atlético de Madrid sume a sus puntos lo del Villarreal y dice: tengo más puntos que el Barcelona, ya ganó la Liga. Pues no, eso no vale, porque a usted le ha votado gente distinta. El voto de Ciudadanos no es el voto del PSOE. El Ciudadanos, bueno, eso no lo sabemos ninguno. El voto vienen del centro-derecha, vienen del Partido Popular. Nosotros le decíamos a la gente que decía: no, yo voto a Ciudadanos porque Ciudadanos luego le va a dar el voto a Mariano Rajoy. Y nosotros decíamos: no sé, eso no está claro. Pero el voto y efectivamente, eso no está claro. Eso es lo que decía mucha gente que votaba a Ciudadanos. el voto de cada cual es de la persona, del ciudadano que vota, y muchas de esas personas decían, yo voy a votar esto porque esto al final van a pactar con nosotros, así le doy un tirón de oreja a Rajoy, pero bueno, que sigan gobernando. Felipe, perdóname, el voto no sigue siendo secreto en este país. Sí, el voto es secreto, pero la gente te dice lo que vota. Bueno, la gente dice mentiras también, gente, en las encuestas. Eso es, pues a mí me lo dicen, como a mí me lo dicen mucha gente, y lo escucho entre mis amigos, familiares, gente con la que te reúne todos los días, pues lo digo, ¿no? Y dicen, yo voto esto por esta razón. Yo tengo una broma con mi mujer que la digo que yo estoy muy arrepentido de haber votado a Podemos. Y la gente se ríe cuando yo digo eso, porque a lo mejor me conoce que no tengo yo una tendencia de Podemos así. La gente en las encuestas se miente realmente, ¿no? Hay gente que habla que dicen broma, que yo también digo mucha broma, y hay gente que hay un momento que no dicen broma y dice lo que piensa. Y uno está cenando con un amigo le explica algo, y uno se lo cree, uno intenta convencerle o no, pero al final cada cual vota libremente, y por eso somos amigos, porque nos respetamos. Hombre, eso, ¿no?, es lo principal, desde luego. Por supuesto, pero es la base de la democracia, que todos vivimos a gusto y el sistema más civilizado por eso, ¿no? Así es. Pero y luego está la investidura. La investidura se va si se tienen los votos y no se va si no se tienen los votos. Yo creo que eso, en fin, es un espectáculo y es una investidura. Al final convertimos todo esto en una especie de teatrillo, ¿no? Donde vamos, decimos cosas, vóteme cuando todo el mundo sabe que no te van a votar. En fin, yo creo que esto no es una tómbola que va, te dan un boleto y a ver qué sale, ¿no? Yo creo que la investidura se va si se tienen los votos y no se va si no se tienen los votos. Y luego se dice, antes se ha dicho que bueno, que el Partido Popular pues, ha traído poco menos que la crisis, ¿no? No, el Partido Popular se encontró un terremoto. Un terremoto que estaba destruyendo el país por todos lados y ha parado el terremoto y ha iniciado la reconstrucción. Por supuesto que vamos a defender eso, por supuesto que vamos a defender que se siga reconstruyendo el país del terremoto que otros dejaron. Y no se nos puede pedir el voto para hacer lo contrario, pero no porque lo hayamos hecho nosotros, sino por convicción. Otro dice, no, yo quiero que volver a la época en que destruíamos todas las cosas. No, vamos a seguir en la época de que estamos reconstruyendo el país. Felipe, perdona un segundito. Sí, sí. Siguiendo el símil futbolístico que decía antes Felipe, que una cosa es el Atlético de Madrid y otra cosa es el Villarreal y no pueden sumarse los puntos, tú me imagino, igual que yo creo que todos los que nos gusta el fútbol en este país, somos de la selección española, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Y la selección española quién la conforma? Jugadores del Real Madrid, jugadores del Barcelona, jugadores del Villarreal, jugadores del Atlético de Madrid. Por lo tanto, seamos capaces de hacer una selección española con las medidas que a todos nos pueden venir bien para este país. Fundamentalmente, no digo cuando digo a todos, no digo a los políticos, digo a los ciudadanos de este país y cogiendo lo mejor de cada uno. Y en aquello en lo que nos podamos poner de acuerdo. Esa sería la solución. No se trata de sumar los puntos del Atlético de Madrid y del Villarreal, sino de los mejores jugadores del Atlético de Madrid, los mejores del Villarreal, del Real Madrid, del Barcelona y del Sevilla, que seamos capaces de conformarlo. No quitemos del Bosque, porque del Bosque es el que hace la selección. Ya. No, efectivamente, ese es el que se tiene que someter a la investidura, en este caso del Bosque. Sí. Van muchos más jugadores del Barcelona, porque están en cabeza de la liga, que jugadores porque son mejores, no porque estén en la cabeza de liga, sino porque esos jugadores son los que valen para ese equipo. Porque a juicio del balón, por así decirlo, aquí no vota nadie, pero a juicio del balón, por decirlo de una manera gráfica, son los mejores, por eso gana la liga. Lo decide el seleccionador también, ¿eh? En este caso tengo que rendirme porque lo contrario es ir contra la tabla de clasificación, ¿no? Ya, pero estamos hablando de fútbol y comparando a un país con la selección española, que una cosa, todos nos sintamos españoles, todos tal y cual, pero se juega con esta cosa, con el patriotismo, y eso es incierto. No. Incierto por muchos partidos políticos. Y además está viendo lo que está ocurriendo ahora, ayer colado con los del Ministerio del Ejército. Ahora hablamos de ello. El desplante que tuvo y tal y cual. Pero es que hay más. Y yo le recordaría a Camacho, a José Miguel, de que, hombre, hay 90 y tantos cargos electos del PSOE que firmaron al que es hoy presidente de la Generalitat un acta de independencia apoyando el tema, y eso da dudas sobre el tema. Y sale hace poco en los medios de comunicación una reunión de Pedro Sánchez donde se compromete, lo dejan ahí con esas sibilinas letras, donde se compromete a otra reforma del Estatuto de Cataluña, y donde la exministra Chacón, nos guste o no nos guste, que no lo ha desmentido nadie todavía, dice que en Cataluña se hará el referéndum. Por lo tanto, hay cosas que, estas cosas dan dudas, y yo ya no digo que esto. Y en Madrid, y en Talavera, y en Santander, también en Cantabria, también se hará el referéndum. No me salgas ahí por la tangente. No, las cosas que, son como son. Es que aquí Carmen Chacón no ha dicho nunca que en Cataluña se va a hacer el referéndum, no lo ha dicho. que Carmen Chacón no ha dicho eso. Hombre, en el Twitter de ella sale y no lo ha desmentido. Y además se ha visto en todas las cadenas de emisoras, coincide. Y no ha salido ninguna diciendo que no. Y no me digas ahora que todas las cadenas son de la extrema derecha o de no sé qué. No, mira, las cosas tienen la objetividad que uno le quiera dar y como uno lo quiera interpretar. Y a mí me da dudas. Personalmente a mí, como hombre de la calle, me da dudas. Y me da dudas todavía más el tema de mendigar, porque me parece que a mí el PSOE, Estado, o Pedro Sánchez en este caso, le veo que está mendigando de una manera viperina, ¿no? No digo que el PSOE esté, yo eso no lo voy a decir yo ni lo pienso, que esté detrás de la ruptura esta de Podemos, pero está como loco para que los de Podemos o bien se le apoyen o bien se abstengan. Pero el problema está luego con el chico de Cataluña. ¿Qué pasa si donde dijo Diego, como vino diciendo, o lo viene cambiando? Y en definitiva, hombre, yo entiendo de que la inteligencia de los políticos tenía que ir más allá a llevarnos a dudas, ¿no? Hombre, la congruencia política y la congruencia sindical, por ejemplo, los que están ahora en el parangón donde está la pomada, a mí personalmente me dan dudas. Y los que no llegan a donde tienen que llegar, les veo que tienen una confianza terrible. Y digo, pero bueno, ¿cómo es esto? Si aquellos que están arriba del todo hacen dudar, los que estéis más abajo, y no es que estés metido en ese caldero, pero como tú bien has dicho, no hay que sacarles a todos, porque todos nos piensan igual, por supuesto. Hombre, tienen una confianza terrible. Y dices, pero bueno, con eso de salir a los medios, como salió Pablo Manuel Iglesias, yo ya de vicepresidente, y ahora mismo parece ser de que no hay problemas para que se lo ofrezca otra vez Pedro Sánchez, dices, pero bueno, ¿a qué estamos jugando? ¿A los intereses de los españoles o a estar sentados, y te lo voy a terminar diciendo todo a los oyentes, o a estar sentados en la Cámara Baja o en la Alta, que me da lo mismo, solamente por el hecho de los beneficios que se tiene? Porque ahora sí quedan en el paro unos 60 diputados y van a cobrar 2.814 euros, máximo 24 meses. Y eso para un parado de la calle, de un soldador, un albañil o un labrador que se tenga que ir a la calle porque no va ahora a un desempleo, que digan que él tiene el 70% del salario y luego el 60%, cuando vosotros tenéis 2.800 y pico euros que nadie os dice que os tengáis que dedicar a la política, es lo que colma el vaso. Y eso que hay que cortar. Y ni la derecha ni la izquierda de todo el arco parlamentario dice no a estas cosas. Al contrario, la callada por respuesta y pues si me toca a mí. Y ese es el tema. Y eso es lo que indigna al pueblo y sobre todo a la gente de la calle, a los que están pasando necesidades, a los de los desahucios y a los de la electricidad y todo ese rollo. Y es lo que hacía falta clarificar, pero claro, aquellos de la ética, como estos de Ciudadanos y otros más que iban a poner tanta ética, joder, resulta que tienen toda la dinamita metida en casa. Y ese es el tema, Raúl. Alberto. Pero yo es que no haría tanto distingo como haces tú. Es que yo los veo, como si estamos hablando de los políticos, de los sueldos de los políticos, hasta en los ayuntamientos pequeños. Es que son todos iguales, para mi gusto. No, faltaría más. O sea, la gente de Podemos resulta... Ada Colau no cobra. Perdóname, Emilio. Ada Colau no cobra. No, perdóname. No, perdóname, hombre. Si tú puedes hablar, yo también. Hay 8.000 y pico. ¿Me permites hablar, por favor? Hay 8.000 y pico ayuntamientos. ¿Me permites hablar, por favor? Sí, hombre, sí, pero no me vengas ahora. No, te voy a decir lo que me parezca bien a mí, si me permites, por favor. Que sí. De acuerdo, es que a lo mejor solamente estás tú en posesión de la verdad. Ada Colau no cobra. Carmena no cobra. Y son de Podemos. Y no cobran una mierda, ¿eh? No cobran como un parado esto que estás diciendo tú. A ver si vamos a tener que poner a todo el mundo en el mismo saco. Y lo que sí también tengo que decir es una cosa. Dejémonos ya de mayorías y entendamos a la gente que ha votado a uno, a otro y a nadie con mayoría absoluta. Porque hay una cosa muy clara. ¿Cuántos votos ha sacado el Partido Popular en estas elecciones generales? 7,5 millones, creo recordar. ¿Cuánto es 7,5 millones contra los 5 millones de Podemos, por ejemplo? 2,5 millones más. ¿Cuánto supone 2,5 millones en los 45 millones de personas que existen en España? Un 4%. Entonces, ¿de qué mayores estamos hablando? Quizá a lo mejor tendríamos que empezar a pensar un poquito en que todos debemos poner tan de acuerdo suficientemente como para que el parado precisamente cobre más, el político cobre menos y dejémonos de tanta palabrería. Pero si yo no digo que el político... Porque además de eso tenemos todos pasado, ¿eh? Y si vamos a empezar a hablar del pasado, tendremos que hablar también del franquismo. Y tendremos que hablar de Carlomagno y tendremos que hablar de Isabel la Católica, si queremos también. Porque parece ser que aquí solamente algunos tenemos pasado. Yo tengo el pasado de que mi padre fue el director del periódico y tuvo que pasar muchas calamidades hasta arruinarse dos veces para poder mantener esta empresa. Y como eso tenemos también los del PP, los del PSOE, los de Izquierda Unida, los de Podemos, todos tenemos pasado. Y el pasado es de todos, no solamente de algunos, ¿eh? Cuidado. A ver, Felipe. Sí, bueno, es que no, nos empeñamos en decir que unos cuantos decidan en una mesa lo que nos corresponde al conjunto de los españoles. Y eso a mí no me gusta, no me gusta por definición, por eso prefiero los sistemas políticos mayoritarios donde el ciudadano decide, viene en primera vuelta, viene en segunda vuelta, pero claro, que la segunda vuelta se haga en las sedes del PSOE, pues no me parece incorrecto, la segunda vuelta se hay que hacer la que sea del conjunto de los españoles, pero no nos empeñemos en unir cosas distintas. Hay ciudadanos que votan, es verdad que cada ciudadano ha votado lo que ha querido, y de lo que ha querido cada uno ha salido lo que ha salido, no que el ciudadano haya decidido en su conjunto tanto a este y tanto a otro, no, de lo que ha votado cada uno ha salido lo que ha salido, pero son votos distintos, y entonces hay gente empeñada en sumarlo y decir que eso vale más que lo otro, no, porque son votos distintos, es que esto es más complicado de lo que parece. Yo creo que lo que hay que buscar siempre es la puridad de lo que quiere el ciudadano. Pero tendremos que respetar las leyes que nos hemos dado, Felipe, sí, y las leyes que nos hemos dado son estas, y estamos en una democracia parlamentaria. Termino enseguida. Sí. Tenemos que ser capaces de respetar lo que la gente quiere, lo que la gente ha votado, y dice, no, es que ha sacado es todo lo demás sumado, son más votos que el tuyo. Pero mire, pero es que la gente, eso no se puede sumar así, no puede sumar una arroba a la cubana con un potaje, es que son cosas distintas, es que son sumas, si valiera el ejemplo de las castas, es que esto es un suma de las castas, si valiera el ejemplo, y no soy yo defensor de este concepto, ¿no? Pero es creo que debemos hacer un esfuerzo verbal por el país. La democracia es eso, la otra proposición que estás haciendo tú es la imposición de un partido político, sea el que sea. Líbeme por Dios, yo nunca he impuesto nada. La democracia es que la mayoría se junte, quien se junte. Yo a nadie le impongo nada. Yo lo que digo, pero es que el voto no es interpretable, el voto es unitario. No le impongamos las cosas a los ciudadanos. Pero que el voto no es interpretable. ¿Quién ha tenido más votos? Me parece más lógico que esos acuerdos que tienen que haber, porque evidentemente tienen que haber acuerdos porque no hay mayoría y hay que darle estabilidad a instituciones, pero esos acuerdos no podemos obviar que quién lo debe liderar, que lo debe liderar aquel que tiene más votos. Y no sumar el segundo plato con el postre, porque si sumamos el segundo plato con el postre, por no saber una cosa que no sabemos si es dulce o amarga. ¿Pero dónde está escrito que tiene que votar, que tiene que gobernar el que tenga mayoría simple? Bueno, pues yo creo que es razonable, yo que te he escrito. No, es que todo ha cambiado en este país. Que no nos hemos dado cuenta que en este país ha cambiado todo, Felipe, perdóname. Que esa mayoría que se dice, no, yo estoy dispuesto a sentarme con Rajoy y que Rajoy me apoye, pero que me apoye a mí. Yo a Rajoy no lo apoyo. Pero él que me vote porque si no está bloqueando. Eso es. Me parece bien que cada cual haga abogado de sí mismo. No, Felipe, no entiende. Al que ha ganado las elecciones. Pero el que ha ganado las elecciones, que me vote a mí. Que no me parece que nosotros no le hemos pedido, porque si no estamos bloqueando. Sí, bueno, mandaron al segundo de Pedro Sánchez Rivera al debate de investidura a estar continuamente metiéndose con Rajoy porque bloqueaba. ¿Cómo que bloqueaba? Felipe, nosotros no hemos mandado a nadie para empezar. Y segundo, bueno, tío, hemos dicho por activa y por pasiva que nosotros al Partido Popular no le vamos a pedir su apoyo. O fue solo y entusiasmado, pero bueno, el que vimos el debate de investidura. Bueno, yo la impresión de que había un número dos, que es una especie de Alfonso Guerra versión siglo XXI, que era el que se dedicaba a meterse con el Partido Popular, ¿no? Y entonces, ese Alfonso Guerra del siglo XXI, que se metía con el Partido Popular, le decía, usted está bloqueando. ¿Cómo que bloqueando? Yo he ganado las elecciones. Y ustedes no se quieren sentar conmigo. Usted me dice, usted está vetado. ¿Cómo que vetado? Tengo 7,5 millones. ¿Cómo podemos caer en los personalismos? ¿Cómo la nueva política puede ser la de los personalismos de yo te veto a ti? Yo eso no lo entiendo. Bueno, tenemos ahí otros asuntos, por ejemplo, esa guerra Iglesias-Errejón, los ataques, y hacía mención a ella nuestro amigo Emilio, ataques a Felipe González y al PSOE desataron ese enfrentamiento en Podemos entre el secretario general y su número dos. Por un lado, la fractura se vio con la dimisión de esas nueve personas, miembros del Consejo Autonómico. También vemos a Ada Colau, que desprecia al ejército. Por otro lado, la alcaldesa de Barcelona desaira a las Fuerzas Armadas diciendo a los militares que su presencia no es grata en el Salón de la Enseñanza. Esta semana pues han llamado la atención de muchos, seguramente que de vosotros también. Sí, bueno, en primer lugar, como no es algo novedoso en cuanto a lo que yo pueda decir sobre la situación interna de Podemos, lo he dicho siempre que se me ha preguntado por las situaciones o los conflictos que puedan tener cualquier organización política, siempre he dicho que, por mi parte, nada que decir al respecto. Es un problema interno que tendrán que solucionar ellos. Hombre, me llama mucho poderosamente la atención que inmediatamente se diga que es el Partido Socialista el que está detrás de toda esta historia. Hasta cierto punto me gusta porque nos da un poder o una influencia que la verdad que no tenemos ni nos interesa. Eso es un problema interno de Podemos y que lo tendrán que solucionar ellos. En cuanto a la segunda parte, lo que decías de lo que ocurrió en el Salón de la Enseñanza en Barcelona con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los militares, sí. A mí la verdad que me pareció vergonzoso. Me pareció vergonzoso. Yo creo que una institución como el Ayuntamiento de Barcelona, con la alcaldesa al frente, les diga lo que les dijo a los militares, yo sentí vergüenza ajena en ese momento. Y me imagino que los militares que allí estaban también pasaron un mal rato, aunque después, por lo que he podido ver en los informativos, les ha venido muy bien, porque ahora mismo es el stand más visitado precisamente de esa feria. Yo creo que a los militares hay que tenerles mucho respeto por lo que han venido haciendo. Ha sido, yo creo que, de la gente de este país que más se han adaptado, viniendo de una etapa de una dictadura, más se han adaptado a la democracia en nuestro país. Hay que respetarles por el trabajo que realizan, que es muy importante. Y no se les puede hacer un desprecio como el que le hizo la alcaldesa de Barcelona. Alberto. Bueno, pues yo creo que, empezando por lo de Ada Colau, a mí es que esta mujer me ha defraudado mucho. Lo tengo que decir así de claro. Yo confiaba muchísimo en ella antes de que fuera candidata a la alcaldía de Barcelona. Me parecía una persona súper coherente, que hablaba muy claro y que además de eso coincidía en mis planteamientos en muchas ocasiones, ¿no? Pero realmente esto de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente es absolutamente cierto en su caso, por lo menos a mi modo de ver. Y es que ha cambiado completamente de parecer en muchísimas cosas y está subiendo en un púlpito que no termino yo de comprender. Y el otro tema, no recuerdo bien ahora mismo, que me planteabas, Raúl. Efectivamente, ahí está la Grada Iglesias Serrajón. Bueno, ahí también me queda muy tranquilo porque, como ha sido rápidamente Juan Carlos Monedero el que ha salido al paso diciendo que era mentira, ya estoy muy tranquilo. Emilio. Bueno, yo voy a empezar por el principio. Me parece que el ejército, se ha dicho por parte de alguno de vosotros, de que se ha acoplado, venía de donde venía, del caballo del general, y se ha acoplado a la democracia, pero muy bien, y además la labor que está haciendo, la labor que viene haciendo, y además que el stand de formación que tiene, pues decían los medios de que es el más visitado, por lo cual me congratulo. Lo que pasa es que a mí no me ha defraudado la Colau por la sencilla razón de que en cuanto han llegado, si es que los ejemplos nos los están dando, en cuanto han llegado al poder arriba, ni se han rebajado los salarios, ni han dicho, ni han hecho lo que iban a hacer, sino al contrario, han hecho lo que criticaban a la casta, como ellos decían. Y eso me deja a mí ya, pues no mal estómago, pero nada de confianza. Te ha clarificado las ideas. ¿Eh? Que te ha clarificado las ideas que tenías, ¿no? Hombre, pues es que, entiéndeme, sí. Colocas al marido, colocas al otro, tal y cual, cuando estabas criticando a toda la casta de la derecha o del PSOE de que estaban haciendo lo mismo, pues me parece de que es de juzgado de guardia que tú ahora llegues y lo hagas no por una vez, sino por tres o por cuatro por encima. Entonces, la confianza, nula. Y meterse con el ejército, que además el ejército que está, pues aquí en Cantabria han estado hace cuatro días apagando incendios, que no veas tú, y todo el mundo agradecidos a ellos. Y por poner el ejemplo último de la nieve, unas familiares de Tarra se quedaron atrapados y fue la Guardia Civil a buscarlos, y las mismas familiares dándoles aplausos y la bienvenida a la Guardia Civil. Por lo tanto, que también son militares, nos guste o no. Pero, por lo tanto, nada que decir en este tema, y ojalá tengan que estar donde tengan que estar y que sigan, porque lo están haciendo estupendamente. Y lo otro, pues, ¿qué quieres que te diga? Más de lo mismo, ¿no? Yo lo que no entiendo son las declaraciones luego del el exgeneral este del Estado Mayor, que va en las listas de Podemos dándole la razón a Colau. Me parece ya de una simpleza, sí, con tantas estrellas que pueda tener haya podido tener de galones, y se pringuen estos temas. Y la otra pregunta era de la polémica de Rejón. Sí, la polémica, mira, yo la verdad que es que yo creo que o es un circo que se están montando ellos mismos, y además, porque lo que veo yo en Cantabria, que también tiene sus problemas, la gente de Podemos, y sobre todo el que estaba aquí de llevando la voz cantante, el secretario general, venía del partido regionalista, de su amigo Miguel Ángel Revilla, otro populista de narices, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que no va más de mis ideas de voy a pactar, no voy a pactar, me interesan más las elecciones o no. Yo creo que tienen ahí un montaje metido, pues con, no con Errejón y el otro, sino con Monedero, que es el que lo debe de estar manejando 50 centímetros atrás de ellos, porque se le está viendo que él está de mediador por todos los sitios. él no participa, pero en definitiva él está en todos los lados. Y claro, si estás o no estás, al final se te ve. Felipe Afonso. Sí, a mí lo de Colau, sobre todo, me parece una cobardía. Porque aprovechar que vas allí con muchas cámaras para meterte con unas personas que llevan un uniforme y que por llevar un uniforme no te puede contestar ni decir lo que ellos posiblemente piensen, que seguramente no será lo mismo que piense ese ejemán, pues me parece una cobardía y montar un numerito ante unas personas que en un momento dado no puede responderte. A mí eso me parece de muy mal estilo, además de una marciadez impresionante, me parece de un estilo muy bajo, ¿no? Y tú métete con aquellos que te pueden responder. No haga de niño grande con el niño chico, ¿no? Soberbia. Es que de luego los chicos no son en este momento el ejército que hace por la libertad de todos los españoles y por la solidaridad y la seguridad mucho más de lo que hace la señora Colau, que a mí no me ha defraudado, por eso no está en la alcaldía de Barcelona con los votos del Partido Popular, está gracias a otros votos en la alcaldía de Barcelona, ¿no? Y es lamentable y yo no quiero eso para el conjunto de España ni para el conjunto de mi país. Y lo de Podemos, pues ya lo vemos, ¿no? En Podemos hay mucho oportunismo, muchas personas que estuvieron toda la vida presentándose en pequeños partidos que no salían y en un momento dado se suma una marea que bueno que se ha creado a través de medios y sí, porque han sabido crearla, yo no le voy a quitar mérito, y se suman, pero que siempre se ha llevado mucho a ellos mal entre ellos, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Las Palmas Gran Canaria Puede, ¿no?, que gobierna junto al PSOE y a Nueva Canaria, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues se dan unas tortas tremendas en el periódico, porque uno de Equo pues despide a 400 trabajadores y el de Podemos le dice que eso son dinámicas liberales y se dan de torta. En el Cabildo de Gran Canaria, pues también la secretaria general y diputada nacional de Podemos están continuamente pidiendo la dimisión o el cese del vicepresidente del Cabildo, que es de Podemos, ¿no?, y que sea otro el que lo ocupa, porque no representa al partido, ni habla con el partido, ni va a la asamblea del partido. En fin, estamos en ese espectáculo de personas que se han sumado de prisa y corriendo a un carro que se puso de moda, pero que no son nuevos en política, porque estas personas de las que estoy hablando llevan toda la vida en política, presentándose en pequeños partidos, una vez tras otro, partidos unipersonales, en fin, no se acaban ni para pipa, y ahora se han unido todos, pero terminarán peleándose porque se han estado peleando toda la vida, ¿no? Bueno, apenas son 6 minutos los que restan para las 12, las 11 allá en Canarias, y volviendo al asunto central, Sánchez y Albert Rivera descartaron reunirse con Mariano Rajoy y el PP rechazó sumarse al acuerdo PSOE y Ciudadanos. ¿Llegaremos a un acuerdo? ¿Nos iremos a elecciones? Esa es la eterna pregunta. ¿Qué me decís? No, yo lo decía antes. Yo creo que sí, que llega al final la gente va a recapacitar y yo creo que va a anteponer los problemas que tienen los ciudadanos antes que los intereses electorales posibles del día 26 de junio, que sería cuando se celebran esas elecciones, porque hay que tener en cuenta que si vamos a esas elecciones, sí, probablemente lleguemos a septiembre, octubre, para poder conformar el próximo gobierno, siempre y cuando el resultado electoral del día 26 de junio no fuese la repetición del que tuvimos el 20 de diciembre. Es mucho tiempo perdido, podríamos, ¿no?, estar en la misma situación. Y hombre, un país como España, que esté prácticamente un año con un gobierno en funciones que no se quiere someter al control del Parlamento, que toma decisiones por su cuenta sin justificarlas ante nadie, me parece que es muy peligroso para un país. Alberto. Pues yo creo que no va a haber elecciones. No lo sé, pero creo que no va a haber elecciones. El pálpito que me da es que no va a haber elecciones porque habrá un acuerdo a un lado o a otro. Habrá un acuerdo a última hora. Además es que creo que si se celebraran elecciones, al margen de las influencias mediáticas que puedan provocar las encuestas que ya se están empezando a publicar, creo que no se variaría excesivamente el resultado y eso provocaría que no habría mayoría absoluta para que nadie, o con el apoyo mínimo de otra formación, pudiera gobernar. Pero lo que sí me está preocupando, y decía antes que en tono de broma, por supuesto, que la gente dice en las redes sociales que estamos mejor sin gobierno, lo que no me gusta es que se y ya te lo voy a llevar a mi sardina, por así decirlo, el ascua, que se tomen decisiones injustas porque no están en disposición ahora mismo en el gobierno. Me da igual que sea del PP o del PSOE, pero en este caso es el del PP, que está sigue tomando decisiones que a mi modo de ver no son justas, como es lo de los trasvases que se han producido o que se van a producir en marzo, abril y mayo, de 20 hectómetros cúbicos, y para que la gente lo sepa, un hectómetro cúbico son 1.000 millones de litros de agua, ¿vale? Multiplícalo por 20, eso es lo que no sobra precisamente ni en Entrepeñas ni en Buendía. En Cantabria, desgraciadamente, Emilio, sí que sé que sobra agua, pero realmente aquí nos hace falta, como hace falta en el Segura, pero aquí también. Es una pena que el agua que se pierda aquí a la mar, porque si estarías aquí verías que la mar nuestra tiene dos colores, la que baja de los ríos, que es todo marrón de, lo, de que no se limpian los ríos, y la azul del océano, ¿no? Y es verdad, se pierde mucha agua, pero así todo. Yo, hablando del tema de lo que puede pasar, estoy yo más bien en que va a haber otras elecciones. Y al final sí va a cambiar el número de representación de unos y otros, porque hay encuestas, es verdad que las encuestas se mienten, unos se mienten, se aproximan, pero yo creo que al final esto va a pasar factura a algunos y a otros pues van a salir más beneficiados. Y yo creo, a mí lo que entiendo, es que los beneficiados va a ser el PSOE por tradición y el PP, ¿eh? Ajá. Al final yo creo que sí, a ver si me entiendes, el bipartidismo va a tener otra vez otro achuchón hacia arriba, por muy mal que se esté haciendo por unos y por otros, pero yo creo que sí, por una sencilla razón de que se está cogiendo, no miedo, sino se le está cogiendo a ciertos partidos desconfianza. Esa cosa de decir, joder, que esto no puede ser así, porque claro, los ejemplos que se han venido dando no son de recibo, y además con malas maneras, porque lo que le dijeron a Felipe González en el Parlamento es para no volverle a hablar a la cara a ese tío, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y a mí, pues oye, Felipe González habrá tenido sus fallos y sus problemas como cualquier otro dirigente, pero hombre, lo de la cal viva es ya pasarse dos pueblos, o 14. Es que Pablo no se acordaba de su padre en ese momento. Vámonos con Felipe Afonso, que cierra hoy la tertulia. Felipe. Sí, pues yo creo que llevamos desde el 20 de diciembre perdiendo el tiempo, ¿no? En estrategias políticas, en jugar a boletos y bueno, a ver cómo consigo llegar, cómo consigo salvar mi puesto. En fin, llevamos haciendo de todo menos pensando en los españoles. Afortunadamente, los presupuestos generales del Estado de 2016, pues Mariano Rajoy tuvo la suficiente visión política de dejarlo aprobado, porque bueno, yo creo que se imaginaba lo que iba a pasar, y por menos el gobierno está en funciones, pero sigue siendo gobierno y sigue gestionando los presupuestos generales del Estado. Yo para terminar, hago llamamiento a eso, a la política de Estado, a intentar pensar en lo que nos une, y lo que nos une en este momento tan especial en la historia de España, donde está el problema de la gente como Colau, que están gobernando en muchos ayuntamientos, el problema secesionista, 4 millones de parados. Hay que pensar en si esto me va a castigar a mí o no me va a castigar a mí electoralmente, y unirnos, aunque sea excepcionalmente, porque es un momento excepcional, y explicárselo a los españoles. Entre más pedagogía hagamos a los españoles realmente de lo importante, al final terminamos convenciendo a los españoles. Los españoles son gente sensata, y tú tienes que hacer pedagogía de eso, y no bueno, porque mi votante me va a votar si pacto con la primera fuerza. En fin, voy a hacer, al final se va diluyendo las cosas y se va diluyendo. Yo hago seguimiento a la política de Estado. Felipe, muchísimas gracias. Felipe Afonso, portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria. También damos las gracias a Emilio de Cosa, ex sindicalista de Comisiones Obreras. También a José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE. Y Alberto Retana, director de ese periódico semanal, como es La Voz del Tajo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Vamos a continuar con ese boletín informativo. Estamos de vuelta en estas ondas, las de hoy de radio, con la segunda hora del magazine.